¿qué te parecen mis tentáculos, eh? Y mis piernas de chino superpoblador, y mis ojos superficiales de camello harto de la vida desértil. ¿Qué mierda me miran? ¿Qué mierda les pasa? ¿Aludes de menosprecio otra vez? El cielo se pone denso y llorisquea. ¿Y qué hay de mi nueva tristeza, y de los malos recuerdos, y de las tremendas malas rachas? ¿Qué les parecen mis coágulos de sangre? ¿A quién debo mi último cáncer? ¿A quiénes? ¿Qué opinan de mi nuevo Dios, tan visible en mi inodoro, y de las ideas novedosas del más reciente general de los fantasmas, y de mis obras que todo lo narran y no dicen nada? La vida, esta vida mía, es un pedazo de mierda flotando sin futuro en el corazón de un inodoro de paso, en un baño público de un estúpido recinto cultural.